calle americano, pero comprendo el inglés. Me lo aprendí con mi hermano, al derecho y al revés. A cualquier americano lo hago temblar a mis pies. No soy chileno ni extraño en este suelo que piso. De México es California, porque Dios así lo quiso. En mi zarape bordado traigo mi fe de bautizo. Ahí le va a mi amigo José Trinidad Obeso, el maguito de Guasave. Cuando apenas era un niño, huérfano a mí me dejaron, sin quien me hiciera un cariño, a mi hermano lo colgaron. A mi esposa Carmelita, cobardes la asesinaron. Yo me vine de Hermosillo en busca de oro y riquezas. Al indio noble y sencillo lo defendí con fiereza. El gobierno americano puso precio a mi cabeza. Metido en cantinas, castigando americanos. Tú serás el capitán, el que mataste a mi hermano. Lo agarraste indefenso, orgulloso americano. Yo soy el que predomino, tigres, leones, africanos. Por eso salgo al camino a matar americanos. No ha sido pero mi destino, oh malditos parroquianos. Yo me pasé en California por el año del 50, con mi montura plateada y mi pistola repleta. Yo soy ese mexicano